Kropotkin, 100 años. Somos ricos en las sociedades civilizadas. Entonces, ¿por qué vemos tanta miseria a nuestro alrededor? ¿Por qué ese trabajo penoso y embrutecedor de las masas? ¿Por qué esa inseguridad del mañana? Incluso para el trabajador mejor retribuido, a pesar de las riquezas heredadas del ayer y de los poderosos medios de producción, ¿quedarían a todos el bienestar a cambio de algunas horas de trabajo cotidiano? Los socialistas lo han dicho una y otra vez hasta la saciedad e insisten en ello cada día, demostrándolo con argumentos tomados de todas las ciencias. Porque todo aquello que es necesario para la producción, el suelo, las minas, las máquinas, las vías de comunicación, los alimentos, la vivienda, la educación, el saber, ha sido acaparado por algunos en el transcurso de esta larga historia de saqueos, éxodos, guerras, ignorancia y opresión, en que ha vivido la humanidad antes de aprender a domar las fuerzas de la naturaleza. Porque estos, amparándose en pretendidos derechos adquiridos en el pasado, se apropian hoy de 2/3 del producto del trabajo humano, dilapidándolo del modo más insensato y escandaloso. Porque, reduciendo las masas al punto de no tener con qué vivir un mes o una semana, permiten al hombre trabajar únicamente si éste consiente que le quiten la parte del león. Porque le impiden producir lo que necesita, y le fuerzan a producir no lo necesario para los demás, sino lo que los mayores beneficios promete al acaparador. Kropotkin, campos, fábricas y talleres.